el poema. Como si no tuviera utilidad, como si no sirviera para nada el airecillo por entre el bosque de la Alhambra, y es fresco y acaricia el alma llenando de consuelo en la flama de las tardes de verano de Granada. Pero no estás y tanto se nota tu falta que ni el aire parece bueno, como si no sirviera para nada, y lo mismo el hondo silencio, el canto de las chicharras, las melodías que en las fuentes degrana el agua. Porque hay en el corazón que ama como un vacío sin sentido desde que faltas.